por más de 4 horas, dejando desvelado un corazón. Si quieres como yo que se repita, mañana hago la cena para dos. Propongo desafiar la madrugada, jugando a la escondida en el colchón. Tal vez deje ganarte a la primera, o pierda la segunda la razón. Porque te ves tan hermosa, tu belleza es otra cosa. Un poquito más que besarte en el coche. Tal vez se pueda hablar de amor. Tal vez cederle espacio al corazón. ¡Matías! ¡Vuelve! ¡Eso es amor! No sé lo que tú piensas del amor. No sé lo que el pasado te dejó. Pero si ves Camilo y Eva Luna y sueñas algo así para los dos. No sé lo que tú piensas del amor. No sé si algún idiota te falló. Y aunque no soy experto en medicina, me ofrezco para aliviar cualquier dolor. Y es que te ves tan hermosa, tu belleza es otra cosa. Un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche. Tal vez se pueda hablar de amor. Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche. Tal vez se puede hablar de amor. Porque amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor sin doble filo. Y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche. Tal vez se puede hablar de amor. Quiero un poquito más que atravesar la noche, un poquito más que besarte en el coche. Tal vez se pueda hablar de amor. Al corazón.